Amigas, amigos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Y bueno, los saludamos en esta ocasión. Tenemos un programa muy, muy interesante, siempre actual, hablar sobre la comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con información, con formación y lamentablemente con deformación también en Guatemala con esta temática. Pero bueno, hemos invitado a Cristian Osaeta en esta ocasión. Bienvenido, Cristian. Gracias, Byron. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a todos y todas en la radio, en los colectivos y en quienes nos escuchan. Muy bien, Cristian. Gracias. Bueno, Cristian es comunicador y sociólogo, miembro del Centro de Comunicación para el Desarrollo, CECODI. Así que es una persona pues muy, muy indicada para tratar esta problemática. Hemos visto en Guatemala cómo hace falta democratizar el acceso a la información, a los medios de comunicación. Esto está establecido también en los acuerdos de paz. Ahí hay todo un contenido fuerte sobre esto. Y bueno, para conversar sobre esto, entonces con Cristian, vamos a comenzar primero, Cristian, si te parece, que nos contés qué es CECODE, qué es el Centro de Comunicación para el Desarrollo, cómo surge, cuáles son sus objetivos, qué pretenden. Bien, gracias. El Centro de Comunicación para el Desarrollo es una asociación. La formamos varios comunicadores, comunicadoras, que teníamos esa formación en una parte y esa chispita de hacer esa otra comunicación que no fuera tradicional, que no fuera en la vía de lo hegemónico. Teníamos experiencia en trabajar en organizaciones especialmente de derechos humanos, alguna de cooperación internacional, de proyectos muy locales, pero siempre era como disperso, ¿verdad? No había un espacio en donde quienes hiciéramos o le apostáramos a ese tipo de comunicación pudiéramos compartir, analizar, hacer propuestas desde esta vía y fomentar sobre todo este enfoque de que le llamamos la comunicación para el desarrollo. Eso fue ahí más o menos por el 2007. La comunicación para el desarrollo en el 2007. ¿Y qué tipo de actividades realizan? ¿Vos han realizado a la fecha? Básicamente, como lo que buscamos es ir visibilizando y fomentando este tipo de comunicación, era como quizá que queríamos dar a conocer esos procesos comunicativos que ya se dan en las comunidades, que ya se dan en los colectivos, que se vienen dando además desde hace muchísimo tiempo históricamente, pero que no eran tomados en cuenta, incluso por las mismas instituciones, digamos, por las mismas instituciones multilaterales, no digamos de gobierno, que generalmente veían la comunicación solo desde una vía institucional, ¿verdad? Aquella comunicación que yo voy a hacer para darme a conocer, para dar a conocer mi institución o simplemente para informar sobre determinados hechos que estaban sucediendo. Pero no se le apostaba a fomentar los espacios de encuentro entre las personas, entre los grupos, entre las comunidades, que eso también es comunicación, ¿verdad? Entonces siempre se vio más como desde el eje puramente de transmisión, transmitir información, aunque fuera en otro sentido, ¿verdad? Con un enfoque social, con un enfoque transformador, contestatario incluso, pero no se le apostaba a fomentar esos espacios que ya existían o que ya venían desde hacía mucho tiempo de encuentro, de diálogo entre los pueblos. Muy bien. Entonces, esto tiene un adjetivo, un calificativo. Aquí dice comunicación para el desarrollo, para el desarrollo. No toda la comunicación, entonces podemos partir de esto, de que es para el desarrollo. No toda la comunicación busca el desarrollo. Y además, faltaría ver qué vamos a entender por desarrollo. Exactamente. ¿Verdad? Porque bueno, hay muchos modelos, muchos enfoques de desarrollo. Realmente el término comunicación para el desarrollo, algunos lo objetan bastante porque tuvo sus inicios como término, como concepto allá por los años 50, 60 y venía de la mano de toda la oleada, digamos, de Kennedy después de la Revolución Cubana, etcétera, cuando empiezan todos estos modelos desarrollistas, ¿verdad? Cuando ven, vos lo sabrás mejor que yo, cuando ven todo este, lo que ellos llamaban el caldo de cultivo para nuevas revoluciones, claro, especialmente en Latinoamérica, empiezan todas estas alianzas por la prosperidad, la alianza, etcétera, para el desarrollo. La alianza para el desarrollo. Y contrarrestar efectivamente el avance de la izquierda en América Latina. Totalmente, adormecer, ¿verdad? Con esa píldora. dar asistencialismo, ¿verdad? Y las iglesias evangélicas también, ¿vos? Bastante, venía mucho de la mano del movimiento neopentecostal que viene con este discurso. Y en Asia, por ejemplo, se empezó a utilizar mucho este concepto de la comunicación para el desarrollo, muy a manera de recetario, ¿verdad? Es decir, lo que me funcionó en este país o en este lugar me va a funcionar en otro, entonces le hago un copy-paste, ¿verdad? Hago recetarios, muy al estilo muy pragmático estadounidense, ¿verdad? Que todo lo que me funciona, vengo y lo convierto en 10 pasos para hacer una comunicación para el desarrollo, ¿verdad? Y entonces se empezó a convertir mucho en eso. Lo que funcionó aquí tiene que ser copiado acá. ¿Se recuerdan ustedes que venía mucho aquella idea de que teníamos que ser como los tigres asiáticos, ¿verdad? Se comparaba constantemente con los tigres asiáticos. Hay que ser como ellos, hay que seguir la fórmula de ellos. Así funcionaba también en ese momento la comunicación para el desarrollo. Eso se entendía por comunicación para el desarrollo. Todo aquel convencimiento, toda aquella propaganda. La comunicación, viste, básicamente es el manejo de imaginarios, de concepciones. La idea que yo quiero proyectar respecto a la realidad, ¿verdad? Construyo realidad a partir de esos significantes que es la comunicación. Entonces, si yo vengo y digo, este es el ideal, ¿verdad? Esta es la sociedad ideal, la sociedad de consumo, la sociedad estructurada, capitalista, etcétera, este es el ideal. Eso es entonces lo que yo transmito por los medios de comunicación que tenga. Claro, además de la comunicación, las iglesias, la escuela, las familias, todas las mediaciones, ¿verdad? Pero junto van conformando esos imaginarios sociales que vamos entendiendo por esta es la sociedad ideal. Tengo que trabajar, mi meta es conseguir un buen empleo con un buen patrón que me pague esto, etcétera. Y si estudio y luego trabajo y luego me caso, todos esos imaginarios. Y consumir, ¿no? Consumir. Y consumir, consumir, consumir, ¿verdad? Mientras más tenga y mientras más demuestre y enseñe que tengo, voy a ser una mejor persona, ¿verdad? Y ahí es esa concepción del desarrollo, entonces, que el desarrollo es igual a modernidad, evolución, progreso, etcétera, ¿no? Esa concepción se empezó a atacar y a ser muy criticada en Europa desde la escuela de Frankfurt. Se empezó, que era mucho desde la sociología, se empezó a estudiar ya no solo los efectos de la comunicación, porque la comunicación como teoría o como ciencia nació mucho para estudiar cómo convencer mejor a la gente. Y entonces la investigación se medía mucho por los efectos que esto logra, ¿verdad? La escuela de Frankfurt le empieza a dar un poquito, a dar la vuelta a esto y empieza a analizar el discurso ideológico, la ideología que hay dentro del discurso, ¿verdad? Fuera de la escuela de Frankfurt también Matelart, el famoso, ¿verdad? Desde Leyendo al Pato Donald, etcétera, se empieza a hacer otro tipo de análisis. Es decir, aquí cuando me están diciendo algo, no solo me están diciendo lo obvio, hay algo atrás, ¿verdad? Y esa es como la base, la esencia de donde nace todo un movimiento en Latinoamérica que luego se entendió o se le dio el nombre de comunicación alternativa. Era una comunicación que partía del análisis discursivo, de lograr visibilizar el discurso ideológico hegemónico que había en los medios, y a partir de ese análisis, hacer un discurso contestatario, ¿verdad? Criticarlo. Mucho análisis de contenido también. Muchísimo análisis de contenido. Pues sí, mira, ahí estamos actuando cabal en el plano ideológico, y es donde toda esta institucionalidad, la religión, las leyes, etcétera, efectivamente constituyen un corpus ahí ideológico, que es lo que cada sociedad pretende, eso que vos decías, trasladar, formar y efectivamente irse pues consolidando y reproduciendo. Y ese libro que vos mencionás, por ejemplo, para leer al Pato Donald, un libro clave para precisamente desestructurar todo este tipo de comunicación, analizar que hay en el fondo un libro clásico en la sociología, en la comunicación latinoamericana, ¿no? Pero bueno, entonces avanzando un poquito, estamos hablando de comunicación para el desarrollo, luego dijiste surge el concepto de comunicación alternativa. Exacto. ¿Podríamos profundizar un poquito más sobre este concepto? Claro. La comunicación alternativa va ganando su nombre ahí por los 70s, más o menos, y era donde, bajo ese concepto, bajo esa carpa, habían varios teóricos, tanto de la comunicación como sociólogos, como politólogos, pero incluso pedagogos. Porque entonces se empezó a agarrar mucho la propuesta de Paulo Freire, por ejemplo, que venía Paulo Freire, que aunque él no decía que hacía comunicación alternativa como tal, lo que después se denominó comunicación, para, comunicación alternativa, tomó de las propuestas de Freire, por ejemplo, los postulados de que cuando una persona aprende a leer, no solo aprende lo fonético, lo lingüístico, aprende también lo que el texto, de dónde viene, lo que quiere decir, la realidad que representa. Entonces, si aprendemos a leer solo mi mamá me mima, etcétera, estamos reduciendo realmente la capacidad discursiva del lenguaje, ¿verdad? Por eso los métodos o lo que proponía Paulo Freire en su pedagogía de la liberación era que cuando se hacían estas estrategias, estas campañas de alfabetización de adultos, por lo que se le dio tanta fama a Paulo Freire, no solo era que aprendieran a leer, era que aprendieran también todo el discurso que estaba atrás. Entonces, no era leer simplemente textos de forma mecánica, era lograr entender que a través de los textos se estaba reflejando historia, proyección, contexto, vivencias, etcétera. Eso lo retoman estos teóricos, sociólogos y comunicólogos, y le empiezan a dar forma, ¿verdad? Por un lado, entonces, tenían la propuesta de Freire. Por otro lado, tenían todo este análisis de contenidos que hacía gente como Matelart y la Escuela de Frankfurt. Lo van juntando, y en aquellos tiempos donde nace la concepción de la teoría de la dependencia, analizar que hay países centro, países satélite que están en función de esto, etcétera, empiezan con una propuesta ya teórica de comunicación, ¿verdad? Entonces, es decir, pasan del puro análisis a la contrapropuesta y empiezan a esquematizar modelos, empiezan a fomentar técnicas, métodos, metodologías, experiencias, sistematizan, hoy le llamaríamos sistematización, ¿verdad? Rescatan experiencias propias de comunicación y ya las van estructurando, es decir, ya van teorizando, y por eso se llama teoría de la comunicación alternativa. Uno de los grandes logros de esta concepción de la comunicación es que es una propuesta académica puramente latinoamericana, con puro énfasis y con semilla latinoamericana, que se le promueve al mundo y se le enseña al mundo, ¿verdad? Desde esta parte entendemos la comunicación de esta manera, ¿verdad? No solo es consumir información, no solo es consumir discurso, es lograr entender qué me están diciendo y qué me están queriendo decir a través de este discurso, y en base a ello, entonces, tener una propuesta propia, consensuada, social, pero con vistas a mi transformación, la transformación que yo necesito. Y a eso, básicamente, en forma muy general, era lo que se le denominaba comunicación alternativa. Fue muy contestataria en sus inicios. Gracias, Cristian. ¿Y qué países podríamos ubicar donde esto tuvo mayor proyección? Bueno, y la sigue teniendo, ¿no? Pero ahora, digamos, Brasil, Chile, Argentina, viene del Cono Sur también. ¿Cómo está la cosa ahí? Bastante del Cono Sur, bastante de México. México, en sí, Centroamérica México. Tuvimos muchas experiencias, sin que necesariamente le llamáramos todavía comunicación alternativa, hubo muchas experiencias de comunicación con las organizaciones de base, ¿verdad? Las mismas comunidades eclesiales de base en ese momento de la Iglesia Católica, muy influenciadas bajo la teología de la liberación, movimientos, perdón, de las mismas escuelas radiofónicas, y ya se empezaba a gestionar todo ese tipo de comunicación. La mayoría de teóricos que se estudian son efectivamente sudamericanos. Kaplún, por ejemplo, te manejaba ya un método que le denominaba el cassette foro, que era a través de la grabación de cassettes intercomunicar a varias comunidades de campesinos, por ejemplo, que tuvieran problemas y retos parecidos y que unos hubieran encontrado algunas soluciones, se grababan las experiencias y luego se compartían en las otras comunidades a través de los cassettes y luego se discutían en foros de reflexión, ¿verdad? Y a ese método se le fue llamando el cassette foro, que finalmente devino en uno de los grandes métodos de la comunicación alternativa, que era precisamente, yo no traigo, digamos, yo como comunicador no me entiendo como el experto que vengo, claro, a plantearte un video donde te dice cómo deberías de solucionar tu problema, porque tengo buenas intenciones, porque soy... Estudié en la U. Perdón, porque estudié en la U. Cabal, no. Sino, yo como comunicador me entiendo mi función. Mi función comunicador es como el de facilitador, el de mediador, ¿verdad? Yo manejo lenguajes, simplemente construyo con estas herramientas puentes para que entre ustedes se comuniquen de mejor manera. Muy bien, Cristian, interesante, interesante. Nos quedamos con estas ideas para el siguiente segmento. Vamos a un corte, regresamos en breve. En un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro más payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Y así pues esta ciudad. Ajá. Un alto y siga un alto, un alto y siga un alto. Y así pues esta ciudad. Ajá. Amigas, amigos, de vuelta a su programa Teoría y Praxis, aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos conversando en esta ocasión con Cristian Osaeta Calderón, de SECODE. Y bueno, nos trajo acá para compartir, gracias Cristian, se agradece, lo vamos a compartir con la comunidad, un documento que se llama Otra Comunicación para Otro Desarrollo, editado precisamente por SECODE y donde, bueno, está elaborado por Eduardo Gularte, Cristian Osaeta y Gabriela Díaz. Y encontramos acá, sobre lo que estamos hablando, una cita precisamente de Daniel Prieto en La Pasión por el Discurso. Él dice, ¿qué es la comunicación alternativa? Retomo esa pregunta. No me gustan algunas definiciones, sobre todo cuando, por el tema tratado, pueden oler a prédica. Pero ahí va. Es una manera diferente de hacer comunicación, tanto por los contenidos como por la forma del discurso, a fin de evitar por todos los medios el autoritarismo, de organizarse para producirla, de lograr espacios en los medios dominantes o bien generar sistemas propios y de colaborar en una utilización distinta de los mensajes por parte de los destinatarios. Esta es una cita de Daniel Prieto en este documento. Entonces dice, sobre todo me llama la atención eso, ¿verdad? Evitar por todos los medios el autoritarismo. Ahí tendría que entrar una práctica, vos que se habla mucho en los medios estos, la horizontalidad. Totalmente. ¿Sí? Sí. Y Prieto, por ejemplo, lanzaba un reto especialmente metodológico, pero que tenía un trasfondo ideológico, diría yo, filosófico, bastante fuerte, y era más o menos el siguiente. Desde la etapa contestataria de la comunicación alternativa, obviamente era contestataria porque no habían espacios donde poder hacer escuchar ciertas voces, es decir, las voces no autorizadas, las voces no oficiales, no encontraban ningún espacio, por lo tanto, hacían sus propios espacios. Te comentaba yo, por ejemplo, en aquel momento, en aquellos años, le llamaban el periódico del pueblo a los grafitis que se hacían en las calles, porque no había otra manera de poder enterarse de las denuncias sociales, las denuncias políticas, las denuncias económicas, ¿verdad? Las pintas, ¿verdad? Los boletines, por ejemplo, salían, es mucho de la esencia de esto. En ninguna otra parte podías encontrar los contenidos de los boletines de la huelga de Dolores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era bastante contestatario, ¿no? Perdón. Luego viene Prieto y lanza este reto, ¿no? Porque todo esto se afianzaba mucho en aquella idea básica de Monseñor Romero en El Salvador de ser la voz de los sin voz, ¿verdad? Es decir, aquellos que sí tenían el acceso a los medios, como en este caso Monseñor Romero, acuñaba y se hacía representante de las voces de los oprimidos, de las clases subalternas y denunciaba, sobre todo hacía la denuncia, ¿verdad? Y eso se le llamaba, él mismo decía, ser la voz de los sin voz, los que no tienen voz. Mucho de eso, digamos, ese mensaje fue escuchado por muchos comunicadores, por muchas organizaciones, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, y entonces se empiezan a afianzar cómo ser la voz de los sin voz, ¿verdad? A ser los locutores, los voceros de los oprimidos, ¿verdad? Luego Prieto viene y lanza este reto y dice, pero y con el tiempo, ¿será que no iremos a caer también en un autoritarismo en ese sentido? Es decir, yo me arrojo la voz de los otros. Claro, en ese momento era válido, ¿no? Pero él lo hacía como una especie de proyección, ¿verdad? En determinado momento, el reto que él planteaba era el siguiente. ¿Y qué tal si los comunicadores no son la voz de los sin voz, sino que son los que ayudan a que los sin voz tengan voz y ellos mismos hablen por sí mismos? ¿Y eso qué representaba? Representaba que yo, en vez de elaborar el mensaje, yo ofrecía las herramientas a estas personas, a estos grupos, para que estas mismas personas y estos grupos elaboraran sus propios mensajes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo no estoy interpretando determinado contenido, sino ellos mismos elaboran su discurso, elaboran su contenido. Y ahí venía el reto. Él decía entonces más o menos que lo alternativo estaba primero en la construcción de mensajes. No era el comunicador el que tenía que elaborar los mensajes, eran las mismas personas las que tenían que elaborar sus mensajes. Luego, segundo, decía, no necesariamente tiene que ser transmitido o emitido por los medios tradicionales, hay que buscar las alternativas de otros medios. De hecho, siempre hubo alternativas muy válidas, las radios comunitarias, el teatro de la calle, el teatro del oprimido, las pintas, los periódicos de barrio, los mismos boletines. Siempre hubieron formas, digamos, alternas de más bien medios alternos de poder comunicar este tipo de ideas. Entonces era el segundo factor que decía Prieto. No solo es una construcción colectiva del mensaje, es además utilizar una variedad alterna de medios o canales, y luego venía el reto mayor. Y ese mensaje no tiene que ser finito en sí mismo. Ese mensaje tiene que además ser el promotor de una serie de discusiones y reflexiones en quienes lo van a escuchar. Es decir, que no muera ahí el mensaje, sino que sea el chispazo, que sea el generador de ideas, el generador de discusión, el generador de reflexión. Entonces ahí, como te digo, en un principio metodológicamente ya te planteaba un reto, porque no era como montar una radio y llevar el micrófono y decir, bueno, hablen, ¿verdad? O yo hablo por ustedes, sino que ya era, bueno, compañeros, compañeras, el lenguaje radiofónico, por ejemplo, es este, ¿verdad? Y se estructura de esta manera. Sí, sí, sí, bueno, creemos nuestros propios mensajes. Busquemos las mejores alternativas para poder hacerlo público y después de eso generar procesos de reflexión a partir de eso, es decir, que no terminara ahí, sino que continuara el proceso comunicativo. Y esa es otra de las grandes diferencias con lo que llamamos los procesos tradicionales de comunicación. Los procesos tradicionales de comunicación se centran en el mensaje, ¿verdad? Se centran en el mensaje y en el emisor, es decir, en quien lo dice. Esta comunicación no se centra tanto en el mensaje, sino en el proceso, tanto de donde viene construido como lo que esto va a provocar. Claro, y los medios tradicionales lo que buscan es mantener el estado de cosas, precisamente, que se siga reproduciendo. Esta comunicación alternativa cuestiona, interpela y trata de cambiar el sistema también, ¿no? Es un método pues revolucionario en sí mismo. Pero hablando entonces un poquito de Guatemala, vos, en Guatemala, porque, a ver, tenemos las radios, no sé, en las radios, en el espectro abierto, habrá, no sé, 2, 3 cadenas, vos sabes más, prensa escrita, pues sabemos los medios que hay ahí, Prensa Libre, el periódico, Siglo XXI, que responden a ciertos intereses, y nuestro diario, por ejemplo, que es el que más circula realmente. Ahí solo vemos chicas en bikini, muertos, poco análisis, realmente poca información para la gente. En la televisión, un monopolio en la televisión abierta. Algunos canales que tratan de competir y de lanzar algún mensaje. No sé, está Televisión Azteca, Guatevisión, Canal Antigua. Pero todos de alguna manera vinculados a los sectores económicamente dominantes y que precisamente no se cuestionan el estado de cosas. ¿Cómo está entonces? ¿Vos qué nos puedes contar de la comunicación en Guatemala, de esta situación? Hablando de medios, históricamente, esa otra comunicación, históricamente yo podría hablar de lo que más o menos recuerdo y sé, habían varias iniciativas muy valiosas de este tipo de comunicación. Recuerdo que, por ejemplo, estaba o está Luciérnaga, ¿verdad?, que desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, décadas, viene en la producción de videos de esos temas que no se tocan en los medios comerciales. Junto con Luciérnaga también ha venido una organización que se llamaba AVE, estaba también Cauce. Cuando uno menciona, lamentablemente peca de no recordarse de los demás, ¿verdad?, y los puede excluir, pero son los que me voy a recordando. También habían revistas, por ejemplo, como Voces Nuestras, por ejemplo. Y todo el movimiento de radios comunitarias, algunas históricas que después ya se volvieron comerciales, pero la Radio Nahualá, la Radio Atitlán, que incluso tuvo que pagar literalmente con sangre el existir y el tener ese tipo de discursos. La Radio Atitlán fue fundamental, por ejemplo, cuando fue aquella movilización de los pueblos de Santiago y alrededor, cuando fueron a tomar la base militar de Sololá. Y en represalia, como te digo, pagaron con sangre precisamente los miembros de esa radio. La Radio Nahualá era una radio histórica. Todos estos medios siempre existieron, siempre estuvieron por ahí. Pero al ser no oficiales y en un contexto de política contrainsurgente, obviamente tenían que irse a la clandestinidad prácticamente. Eran perseguidos, sufrían de esa persecución, ¿no? Yo diría que eso lo trata de resolver los acuerdos de paz, cuando vienen los acuerdos de paz, porque entonces se empiezan a abrir esas ventanas, especialmente desde el acuerdo con los derechos de los pueblos, de identidad de los pueblos indígenas. Ahí ya se empieza a materializar de que sí es necesario la apertura y el acceso a los medios de parte de los diferentes grupos, en ese momento especialmente de los grupos indígenas. Hoy en día tenemos ese factor y tenemos el factor tecnológico, que también ha ayudado un poco a diversificar o hacer un poquito más accesible los medios de comunicación. Hoy no es, en comparación, no es tan caro montar una radio, no es tan caro hacer videos, ya tenemos hasta los mismos celulares, se pueden hacer ediciones, producción desde los mismos celulares, pues que si bien no son para el acceso para las grandes capas de la población, ya no son tampoco tan elitistas por cuestión de financiamiento. Antes, por ejemplo, hay una experiencia muy, muy valiosa de John Dunn, se llama, un catedrático estadounidense, filósofo, que vino hace mucho tiempo a Guatemala con esta propuesta de comunicación. Él nos contaba la experiencia, por ejemplo, que llegaba a las comunidades, llegaba con todo el equipo, con las cámaras, con la edición, con todo, ¿no? Y no llevaba nada preestablecido, ¿no? Sino que las mismas comunidades eran las que decidían de qué querían hablar, qué querían comunicar y qué querían escuchar de las otras comunidades, ¿verdad? Qué querían aprender, qué les interesaba, ¿verdad? Y él comentaba que él simplemente, por ejemplo, dejaba el equipo ahí, jueguen con el equipo, o sea, se aprende haciendo, se aprende jugando, ¿verdad? Todas las personas llegaban, veían las cámaras, empezaban, cuando empezaban a preguntar, obviamente él empezaba a explicar, y así se armaban los videos en ese momento, de forma muy participativa desde el comienzo, ¿no? Hoy en día me parece hay bastantes más herramientas para poder hacer estos medios. Ahí, por ejemplo, está Radio Urbana, que como hablábamos, me parece que es una radio comunitaria, entendiendo lo comunitario no solo como el espacio geográfico rural, a veces se dice lo comunitario solo es lo ruralizado, ¿verdad? Sino aquí es un espacio en donde convergen distintos colectivos, plasmando sus voces, sus puntos de vista, sus propuestas, sus análisis, etcétera. Por lo tanto, se hace comunidad. Recuerdo, hay una iniciativa muy interesante a mí como me gusta, que es la de Realizadores Siquín, por ejemplo, con su programa de Siquín TV. Sí. Hay otras experiencias. ¿Prensa comunitaria vos también? Me prensa comunitaria, haciendo... totalmente. Prensa comunitaria, por ejemplo. Y eso me recuerda a La Cuerda, por ejemplo, que es uno de los baluartes, digamos, de esos medios contestatarios que incluso estaban antes de que fuera comúnmente aceptado, digamos, ese tipo de discursos, ¿no? Hay varias experiencias comunitarias también, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre, de jóvenes, de grupos de jóvenes que van reporteando el quehacer comunitario, las vivencias, y las van exponiendo, las van proyectando, que no necesariamente son los temas que nos imponen los medios, ¿verdad? No es necesariamente la discusión de la reforma fiscal, no es necesariamente las nuevas leyes anticorrupción, no necesariamente es eso, sino que ellos mismos van priorizando lo que a sus grupos de interés les llama la atención, ¿verdad? Sin una agenda que venga del centro a la periferia, sino que al contrario, de la periferia a la periferia. Sí, pero mira, yo creo que hay buenos esfuerzos, muy interesantes, pero hay que reconocer también que hay limitaciones. Radio Urbana, pues nosotros acá estamos en el esfuerzo, estamos creciendo, tenemos que llegar a más oyentes, por supuesto, esa es la lucha, pero te encontrás con que es una radio en internet, y ahí hay una limitación, digamos, aunque uno diga que las redes han crecido, en términos generales todavía hay limitaciones, y el costo, vos, el costo de veras de redes, ya para escuchar un programa así se complica. Todos tenemos celular en Guatemala, pero nadie tiene saldo o datos, como dicen. Entonces esa es una limitación. Luego te encontrás con pues bueno, eso, hay limitaciones, y el modelo, el sistema mismo se encarga de seguirlo reproduciendo así. Vemos la campaña que hay ahorita, precisamente conversábamos sobre eso y vamos a volver en nuestro próximo bloque ya sobre eso, de la campaña de la Cámara de Radiodifusoras de Guatemala, acusando a las radios de radios piratas, pues, de hasta de narcos, he oído yo, vos, y de delincuentes y demás, una campaña constante que de alguna manera te entra, pues, en lo subjetivo, en lo ideológico, precisamente. Nos quedamos con esas ideas, volvemos a conversar acá en un ratito con Cristian Osaeta. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando perras de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Bueno, amigas, amigos, de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos conversando en esta ocasión con Cristian Osaeta del Centro de Comunicación para el Desarrollo. Nos acompaña David Jerez en los controles. Y bueno, hemos tenido una charla muy interesante, vos. La verdad, qué interesante conversar con alguien que maneja bien la temática. Y bueno, estábamos hablando de las dificultades. O sea, hay más opciones, digamos, el desarrollo tecnológico que vos decías, los celulares, el internet. Pero también una limitación en términos de costos. El internet en Guatemala sigue siendo caro, vos. No todo el mundo tiene computadora, todos tienen teléfono, pero no saldos, no datos. Entonces ahí hay una limitación que aprovechan también los grandes medios. Hay en relación a esto una o varias propuestas de ley de radios comunitarias específicamente que trata de romper con este monopolio. Algunos dicen que es una buena iniciativa, otros dicen que no. ¿Qué sabes vos sobre esto? ¿Qué nos puedes compartir? Gracias. Pues es bastante, va a depender desde el punto de vista que lo veamos. Desde como yo lo veo, de manera personal, me parece que hasta el momento es lo mejor posible que se ha logrado no elaborar, sino que se ha logrado abrir brecha, ¿verdad? No es la mejor propuesta. Existía previamente una muchísimo mejor propuesta. Esta propuesta, por ejemplo, la iniciativa de ley, fue construida de forma muy participativa. Tuvo un proceso largo a iniciativas de la 4087, creo, ¿verdad? La 4087, ajá. En sus inicios, su forma de construcción fue muy abierta, muy participativa, fue a instancias de la COPREDE, me parece, en aquellos momentos, y participaron tanto los consorcios o los colectivos de radios comunitarias, como también la Cámara de Radiodifusión, y también iglesias evangélicas e iglesias católicas que tenían radios. Y se fue consensuando, se fue armando una ley. Es decir, en ese momento la Cámara de Radiodifusión estaba de acuerdo, al menos de forma, en lograr una ley para ordenar el espectro radioeléctrico. Sin embargo, bueno, ese producto, esa iniciativa de ley, pasó todo el proceso legislativo. Tuvo dos lecturas y aprobación de las dos lecturas desde, aunque un poquito antes ya empieza una especie de ruptura, ¿verdad? Hasta dentro de los mismos movimientos, porque la ley, la iniciativa, la propuesta que se logró armar de forma consensuada, claro, la Cámara de Radiodifusión se levantó al buen tiempo y abandonó la mesa, era de esperarse, ¿no? Quieren, ¿no?, digamos, que hubiera esta ley, que todo siga como está, sería lo ideal para ellos. Ellos no quieren reglamentar, ellos no quieren ordenar porque no les conviene. Cuando se reglamente y se ordene, ellos saben que van a salir perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, solo por darte un ejemplo, si se aprueba la iniciativa, por ejemplo, y si se aprobara y se diera esa división del espectro radioeléctrico, y supongamos se hiciera la división del espectro entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios, ellos van a tener un tercio del espectro, cuando actualmente y durante tantos años han tenido prácticamente el 100%, ¿verdad? Saben que lo pueden perder, entonces por lo tanto lo defienden con uña, ¿verdad? Y hacen todas estas campañas realmente criminalizando toda iniciativa, llamándola, como vos bien decías, de piratas, de ladrones, narcos. Fueron a meter hace poco una demanda a la CICIG, ¿verdad?, contra estas radios, tratando de, siento yo, de agarrar la ola anticorrupción. No, es una cosa tremenda, ¿no? Sin embargo, nunca han perdido del todo el contacto con las radios comunitarias. Siempre han mantenido por ahí algún canal medio abierto, ¿verdad? Pero bueno, retomando un poquito esta historia, cuando se termina de consensuar y de armar esta propuesta, algo pasa y no es la misma propuesta que se presenta al Congreso y la que finalmente tiene lectura favorable, en dos lecturas favorables, dentro de la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Ahí ya empieza un rompimiento, porque ya no tiene los mismos componentes. Por ejemplo, en un momento nunca se pensó, no era la propuesta, circunscribir las radios comunitarias a limitaciones geográficas departamentales, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, la propuesta más o menos dice de que se tienen... De cobertura municipal, dice. De cobertura municipal, perdón. Cobertura. O sea, cobertura. Pueden transmitir en un municipio, en el imagínate, bueno, pero bueno. El municipio de Guatemala, por lo menos, eso ya para radio urbana, digamos, sería, pero no, esa no sería esa la cuestión, ¿verdad? O limitar a eso. Pero digamos ahí, la crítica que se le hace a ese aspecto es, pues a mí me sirve comunicarnos entre nosotros, está bien, pero yo no solo quiero que los mismos me escuchen, o sea, yo también quiero, necesito que los otros, claro, ¿verdad?, entiendan mi forma de entender el mundo, mi cosmovisión, mi lenguaje, ¿verdad? No vamos a hablar solo entre nosotros toda la vida, que claro, es parte de lo que sería en esta cobertura municipal, sino también tengo el derecho a que los demás me escuchen y comprendan, porque a través de lo que yo digo también estoy proyectando lo que yo entiendo, lo que yo propongo, ¿no? Esa, por ejemplo, es una de las divergencias en la versión previa y la versión que finalmente logró entrar, ¿verdad?, a estas lecturas favorables. Luego se engavetó, esa otra propuesta se engavetó, ahí quedó durmiendo el sueño de los justos durante un buen tiempo. Se volvió a retomar este año, me parece, con bastante auge. El Congreso ahí formó una comisión técnica para revisar específicamente esa iniciativa, a pesar que ya tenía dos lecturas favorables desde la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, pero bueno, se formó esta comisión técnica que le dio espacio a algunos de las colectivos de radios comunitarias. Se escuchó obviamente el aspecto técnico desde la CIT, ¿verdad?, la Superintendencia de Telecomunicaciones, y obviamente a la Cámara de Radiodifusión, ¿no? De ahí, como en todos estos temas, ya corrieron rumores de que si la Cámara de Radiodifusión por abajo ya tenía una propuesta hecha solo por ellos, que la estaba realmente vendiendo, consensuando entre los distintos bancadas y diputados. Obviamente tienen un producto que ofrecerle a los diputados, que es los espacios en radio y los espacios en otros medios, en el caso de Sonora, por ejemplo, o del mismo Grupo A hoy en día, que ya son consorcios de medios, ya no solo es la radio, ya manejan radio, manejan internet, manejan televisión, etcétera, ¿verdad? Medios impresos. Entonces es digamos, sí tienen algo vendible que les seduce a los políticos, obviamente, partidistas, para aceptar esas propuestas, ¿no? Pero bueno, fuera de todos esos rumores que se fueron esparciendo por ahí, hasta donde yo entiendo quedó bastante cerca la aprobación de esa ley, tal como está, es decir, con esa limitación municipal, etcétera. Quienes la defienden dicen de que saben que no es lo óptimo, que saben que no es lo ideal, pero ellos de hecho utilizan una metáfora, ¿no?, y dicen, pero es una pequeña ventana que tenemos que defender con las uñas, ¿verdad? Y ya cuando logramos defenderlo y estar adentro, ya podemos hacer más grande esa ventana y entonces ya abriría el espacio. Porque ahorita estamos hablando de la ley, de hecho la ley dice ley de medios de comunicación comunitaria, pero realmente el enfoque es para las radios, ahí faltan los otros medios, ¿verdad? Y ahí viene lo de la televisión abierta, por ejemplo. Hasta ahorita se está haciendo una revisión técnica por toda la ola anticorrupción de cómo se les otorgó el usufructo a los al grupo de Albavisión, ¿verdad? Y ahí obviamente van a haber un montón de esqueletos en el closet. Fue el Congreso, el Congreso de la República, quien aprobó un decreto extendiéndoles el uso, el usufructo durante 20 años, me parece, 20 años, sin pagar un centavo al Estado. O sea, no pagan nada, eso es así gratuito a cambio efectivamente de pauta en la campaña electoral, ¿no? Claro, y salió a luz, ¿no? No hay almuerzo gratis, ¿verdad? Ahí está toda la retribución que van teniendo. Pero si te das cuenta, toda la crítica que ha habido actualmente a la visión, por ejemplo, o al monopolio de la televisión abierta, no es una crítica en sí al modelo de subasta o al modelo monopólico en que se da. Es una crítica por la corrupción, ¿verdad? Porque recibieron dinero por aquí y luego recibieron contratos por allá. Entonces, todavía no hemos llegado como ciudadanía, me refiero, a hacer esa lectura que es más estructural, ¿verdad? Claro. Y de hecho, acordate que todo el espectro radiofónico, radioeléctrico en general, es del Estado, sí. Es decir, es del pueblo, es claro, de todos nosotros, es claro. Tuya, es mía y es de todos quienes nos escuchan. Claro, el Estado y el gobierno como administrador del Estado pone las reglas y dice a vos te doy, a vos no, etcétera, ¿no? Por medio de un marco legal, ¿verdad? Un Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho es configurado por alguien, ¿verdad? Con cierta visión. Entonces vienen y después de los acuerdos de paz, brillantemente dicen la forma de democratizar el acceso a los medios es por medio de hacer una subasta. Y dicen, ¿pero y cómo eso es democratizar? Ah, es que todos están invitados y todos tienen sí, pues, acceso a todos subastar. Todos pueden participar. Todos pueden participar, vamos. Haceme el favor, ¿no? Entonces, ¿cómo va a competir una serie de colectivos, una comunidad, qué sé yo, contra un grupo Alius, un grupo RCN, de Emisoras Unidas, qué sé yo, con una capacidad financiera monetaria? Todas las subastas se las llevan ellos, ¿no? Y siguen y siguen. Mira, con la ley esta, el otro punto importante es el de la pauta, porque también hay quienes dicen que está bien que se aprueben las radios comunitarias, pero que no pueden tener pauta, no pueden tener publicidad pagada. Yo sí vi la última versión y sí dice que se puede tener para pues el mantenimiento, funcionamiento y demás. Entonces eso es un paso. Tenemos luego lo que hablábamos también en el corte, lo de TV Maya, que efectivamente les dan la frecuencia y equipo, etcétera, pero que tampoco pueden tener pauta, ¿no? Esa es una manera de ahogar económicamente a los medios, no darles sostenibilidad, ¿verdad? Finalmente creo que sí se logró en esa propuesta de ley que sí se pudiera acceder a pauta, pero todavía es muy criticado, ¿verdad? Y el discurso de estas personas de que defienden esta hegemonía, obviamente es, pero si son comunitarios, si son no lucrativos, entonces ¿por qué van a pautar? No tienen por qué estar cobrando, ¿verdad? Entonces, obviamente es como las ONGs, si es una organización no lucrativa, es porque el capital, los fondos de los que se van haciendo, no son para distribuir rentas, claro. Son para la sostenibilidad de la propia radio. Que si se pagan honorarios, que al operador, que al locutor, que yo, claro que sí, es un trabajo, pero no hay repartición de renta, no hay repartición de ganancia, sino que es para la sostenibilidad, para el mismo quehacer de la radio o de los medios. Sino cómo van a existir, cómo se van a mantener. Exactamente, se necesita eso y a nosotros nos consta aquí en Radio Urbana. Estamos en eso, hacemos el esfuerzo. ¿Qué perspectivas ves para esta ley entonces? Vos, porque fíjate que pasa lo mismo con la 4084, la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural. Llevaba ya dos lecturas, ha sido aprobada en dos lecturas y la mandan de vuelta a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con un nuevo dictamen donde le cortaron un montón de cosas, ¿no? Ahora se habla de que otra vez van a agendar ya para tercera lectura. No sé si van a empezar otra vez por primera, si tuvo un nuevo dictamen esta ley de medios de comunicación, de las radios alternativas. ¿Ves perspectivas ahorita de que se pueda aprobar quizá en esta ola que hay ahí de tanta crítica a los medios? Ojalá pues lo pudiéramos aprovechar en esa dirección. Yo desde que lo dejé, no estoy tan actualizado en este momento de cómo va el proceso interno ya legislativo, pero me parece que sí tenía buenas posibilidades de poder ser aprobada. Claro, ahí había todo un esfuerzo magno de la Cámara de Radiodifusión de no permitirlo. Y es que además ahí se mezcla otro factor que no es desechable, ni mucho menos que lo dejemos de ver. Esta acusación, por ejemplo, que se hizo a la CICIG por parte de la Cámara de Radiodifusión, habían ahí algunas lecturas, algunos análisis que decían lo siguiente. La mayoría de grupos que ahora se han manifestado en defensa de los recursos naturales, de los recursos hídricos, de los mismos pueblos, muchos utilizan las mismas radios comunitarias o esos medios alternativos para hacerse escuchar, ¿verdad? Entonces, a la hora de que se criminalicen, porque ellos estaban promoviendo esa ley, incluso esa norma, en donde se meta a la cárcel a los medios piratas, ¿verdad? Porque los consideran un robo, están robando de flujo, ¿verdad? Entonces, una lectura era que esa era una vía legal para criminalizar y arrestar realmente no tanto a los comunicadores como tal o a los medios como tal, sino a los líderes de las comunidades en resistencia y en lucha por los recursos naturales, porque estaban transmitiendo esos mensajes a través de esos medios, ¿verdad? Entonces hay un trasfondo ahí muy posible, ¿no? Muy bien, Cristian, interesante charla. A nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, pues les recordamos ahí que nuestros programas están en internet, en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, ahí los pueden encontrar también. Ha sido un gusto tenerte por acá, Cristian, seguramente vamos a volver a invitarte, esperamos que estés otra vez por acá en otra ocasión, quizá ya conversando cuando se apruebe la ley, cuando haya avances en esto de la comunicación alternativa, que sí sabemos lo restringido que es, los intentos y esfuerzos que hacen las clases dominantes, la clase dominante para mantener el monopolio y el limitado acceso a la información. Desde Radio Urbana nosotros pues seguimos en esta lucha de romper ese cerco mediático, de trasladar otro mensaje, ese mensaje alternativo que rompe con lo tradicional, con lo establecido. Entonces, Cristian, 30 segundos, no sé, un minuto para unas palabras ahí finales por esta ocasión. Muchas gracias. Pues nada, primero que todo, obviamente agradecerles a ustedes el espacio que nos lograron brindar. Siempre es rico dialogar y platicar al respecto. Gracias también a todas las personas que nos escuchan. Y pues yo una última reflexión que quisiera compartir con todas las personas es simplemente no tenerle miedo, ¿verdad? Entrarle. El diálogo es la manifestación más pura de la comunicación y el diálogo simplemente utiliza lenguajes, no importa qué medio, pero dialogando es la esencia de la construcción de conocimiento. Yo logro conocerte más a vos en función de lo que logro platicar con tu persona y sobre todo escucharte de lo que vos me decís. Crezco como persona, crecemos todos juntos. Entonces el diálogo es la base de la humanidad. Muy bien, Cristian, gracias entonces por este mensaje. Nos despedimos, amigas, amigos, nos escuchamos en la próxima ocasión. Agradecemos a David Jerez aquí en los controles y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas, ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de